Estamos en las 11:35, momento de encontrarnos con la información policial en la voz de el subcomisario Mauricio Contini, aquí en la 106. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Bien, ¿cuáles son las últimas novedades, Mauricio? Bueno, en una causa judicial que se venía llevando una investigación de hace meses atrás la fecha, en el día del día mismo en curso se dieron allanamientos otorgados por la Fiscalía número 2, en el cual estos allanamientos, uno en la calle Saavedra y otro en la calle Volonté de este medio, arrojan resultados positivos en cuanto a estupefacientes y algunos elementos de prueba para la investigación, quedando alojado una de las personas concurrentes del domicilio en esta seccional hasta tanto disponga el fiscal los trámites legales del caso, ¿no? Claro, claro. Estas causas son causas que se vienen investigando por llamados telefónicos y demás. Bueno, se hacen escuchas, algunas filmaciones, y se establece que se podría vender algún estupefaciente o alguna sustancia ilícita en ese domicilio, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, también por otro lado, ¿no?, en horas de la madrugada recibimos un llamado de una persona que aparentemente autores ignorados habrían ingresado a su domicilio. Previo a golpear la puerta, este señor se levanta, el ciudadano Lizondo José, se levanta, abre la puerta del domicilio en horas de la madrugada. Estas personas ingresan con aparentemente fines de robo, lo agreden físicamente, no le sustraen dinero alguno y se largan del lugar, ¿no? Igualmente se inicia una causa por tentativa de robo y lesiones en perjuicio del señor Lizondo José, y se está investigando las cámaras del lugar a ver si podemos establecer la autoría de los mismos. Bien, hasta ahí la información entonces. Hasta ahí sería, sí. Muchísimas gracias, como siempre muy amable, buen fin de semana. No hay por qué, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini en esta mañana en vivo de la 106 para saber qué sucede desde el ámbito policial.